Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Pulgarcito, el doctor Cataplasma. O me subes el sueldo o me lo cargo. 3 meses esperando que llame algún cliente y ni pum. ¿Y de mi aumento de sueldo qué? Ya decía yo que tenía la negra. Tan pronto llame algún cliente te daré el dinerito. ¡Rin, rin, rin! ¡El teléfono, la gripe, el lumbago! ¡Qué alegría! Y resulta que Chindas Vinto está enfermo a rabiar. ¡Venga volando! La vieja Millonetis y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura de las gordas. ¡Ole, ole! ¡Compre siempre Pulgacito! ¡Que es ameno y muy bonito! ¡Ay! ¡Ya está aquí el doctor! ¡Saldré a recibirle! ¡Eh, tú! ¡Rompe la cadena de Chindas Vinto! ¡Tiene la rabia! ¿Ya ha vuelto el doctorcito? ¿Verdad que voy a cobrar, verdad? ¡Le perdono mi aumento de sueldo! Y buenas, querido... Que no tenía de esto cerca. Y buenas, me llamo Adrián y voy a contar unos cuantos trabalenguas. Vamos a tres velocidades. Vamos con la lenta. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¡Cállate ya! Está todo el rato así. Empiezo de nuevo. Y buenas, me llamo Adrián y voy a contar un trabalenguas a tres velocidades. Vamos con la velocidad lenta. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Vamos con la velocidad normal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Y vamos con la velocidad rápida. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragan trigo tres tristes tigres. Vamos con la segunda ronda de trabalenguas. Primera velocidad. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Vamos con la velocidad media. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Vamos con la velocidad alta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Hola de nuevo, queridos oyentes. Y vamos con la segunda ronda. Vamos con la velocidad lenta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Vamos con la velocidad normal. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Y ahora vamos con velocidad rápida. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Y ahora vamos con la segunda ronda. Cámara lenta o velocidad lenta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. A velocidad normal. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. A velocidad rápida. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Vamos con el segundo. A velocidad lenta. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ahora vamos con la velocidad normal. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ahora vamos con la segunda. Luego con la tercera velocidad. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. Bueno, vamos con el segundo trabalenguas. Por la velocidad lenta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Velocidad normal. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. La velocidad rápida. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio de la cuesta va y se acuesta. Ahora os pinchamos una de las 10 peores canciones del 2018, según la revista Time. Es una canción muy internacional porque cada uno de los que la componen es de un lugar. El cantante puertorriqueño Ozuna, el productor francés DJ Snake, la rapera dominicana Cardi B y una cantante estadounidense que seguro que conocéis, Selena Gómez. Ya os dejamos con la canción. ¡Taki Taki! Thank you.

Ella paseaba por allí como todas las mañanas. Nada le hacía sospechar que hoy todo iba a cambiar, hasta que el silencio se hizo dueño del bosque. ¿Qué es lo que pasa? Un escalofrío recorrió su espalda. Se dio la vuelta, pero no vio nada. ¿Quién anda ahí? Un golpe seco sonó detrás. La tierra se la tragó sin tiempo a gritos ni llamadas de auxilio. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Mientras se hacía preguntas, su cabeza giraba en busca de una salida. Nada. Ni un agujero en el techo, ninguna trampilla en el suelo. No hay por dónde escapar. Hola, ¿estás bien? ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? La voz tendría 13 o 14 años. Pelo negro como el carbón y ojos color turquesa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Salamandra. ¿Y tú? Yo soy Angués. Eres raro. Todo esto es muy raro. Lo comentaba a sí misma mientras no dejaba de observar las puntiagudas y retorcidas orejas del inesperado visitante. ¿Sabes por dónde se sale de aquí? Sí, si confías en mí y me das la mano, juntos podemos atravesar aquel muro y saldremos a la superficie. Yo no veo ningún muro. Mira, allí. Vale, con tal de salir de aquí, soy capaz de cualquier cosa. Toma mi mano. Sorprendentemente, la mano de Salamandra atravesó la de Enkeis. ¿Qué o quién eres? Estás empezando a asustarme. Yo soy un elfo. Pensaba que tú eras uno de los nuestros. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no es así. No seré como tú, pero soy una maga de cuarto nivel. Y me hago llamar la bailarina de fuego. ¿Una maga? No temas, no te vayas. Desapareció tal y como vino hasta aquí. Salamandra se sentó en el suelo sin saber qué hacer. La presencia de Ankeis la había reconfortado y asustado al mismo tiempo. Pero con él había una esperanza de solucionar su salida. Ahora que estaba sola, no sabía qué hacer. ¡Has vuelto! Siento lo de antes. Yo también tenía miedo de ti, pero me he tomado una poción que la maestra Gaia me ha dado y ya me puedes tocar. ¿Me ayudarás a salir de este sitio? Dame la mano y pronto estaremos fuera. Y de la mano, los dos atravesaron el muro de aquella extraña cueva. ¡Qué bien! Sentir de nuevo el viento agitando mis cabellos y oler a bosque y a hojas húmedas. ¿Eres humana? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Ni los magos ni los humanos pueden vernos a nosotros los elfos. Pero yo te vi allí dentro. Cada milenio, cuando uno de nosotros muere, nace un Bujalsegei. ¿Y eso qué es? Un humano especial, capaz de vernos. Por eso me tienes que acompañar. ¿A dónde? A mi reino, el reino de los elfos. El viaje fue breve y transcurrió entre frondosos bosques y montañas nevadas, hasta alcanzar el palacio de la reina Nahue, que les estaba guardando. La visita fue breve, casi de cortesía. Sin embargo, Ankeis se quedó un rato más hablando con Nahue en el lenguaje elfo. La reina te ha encomendado una importante misión. ¿A mí? ¿Qué misión? Necesita que vayas a la choza de la maga Lulegris. Ella no confía en los elfos, pero lleva la misma túnica que tú, así que se fiará de ti. ¿Y para qué tengo que ir allí? Dile que eres una maga de cuarto grado, que dominas el fuego y que necesitas que te dé la pócima de la puerta. Salamandra no se fiaba mucho, pero ya que Ankeis la había salvado, se sentía en deuda con él y aceptó la misión. Se puso en marcha y tardó varias semanas en encontrar la choza señalada. ¿Hay alguien? Tras llamar a la puerta, esta se abrió mediante un hechizo demasiado visto en el mundo de los magos. Salamandra pasó hasta el centro de la choza y en ese momento una voz invadió su cabeza. Mi nombre es Lulegris la maga. Si eres un elfo, márchate por donde has venido. Si eres otro mago, dime tu nombre y saldré a tu encuentro. Me llamo Salamandra, más conocida como la bailarina de fuego. Un cuerpo se materializó y al ver que no había mentido, se arrodilló a sus pies. No soy reina, ni nada por el estilo, así que levántate y trátame como una maga normal. De acuerdo, ¿qué te trae por aquí? Me han mandado en busca de la pócima de la puerta. ¿Y conoces su uso? No, es importante. La puerta es una llave para comunicarse con los muertos. Si alguien se apropia de la pócima, es capaz de abrir esa puerta. Por lo tanto, lo controlarían y podrían conseguir que hicieran el mal. pero sí que puedo prestarte un caballo con un encantamiento de velocidad. Así podrás regresar. La velocidad de ese animal era realmente asombrosa. En 2 días había regresado al palacio de la reina de los elfos. ¿Cómo te ha ido? Pasé semanas caminando hasta encontrar la choza. Y llamé e insistí una y otra vez, pero nadie acudió a abrir la puerta. Por suerte, encontré este caballo y pude regresar con él. La mirada de Enkis delataba que no la creía, pero no dijo nada al respecto. Tranquila, la reina y yo te acompañaremos esta vez. Tú nos guiarás hasta el lugar de la choza. Ahora descansa, mañana mismo partiremos. Salamandra se sentía incómoda y cada vez se fiaba menos de los elfos, pero no podía decir que no. Así que partieron de viaje hasta llegar frente a la choza. Volvió a llamar y la puerta, como la vez anterior, se abrió mediante hechizo, pero solo pudieron entrar de uno en uno. Ella fue la última en hacerlo. Al entrar, unos alaridos la asustaron. ¿Qué pasa? Bienvenida de nuevo. Tranquila, les he lanzado un hechizo de contención. No traían buenas intenciones. Mientras los dos magos charlaban, los elfos aprovecharon un momento de descuido para metamorfosearse en elfos lobo y huir de la choza. ¿Qué hacemos? Ir tras ellos antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué puede suceder? Que avisen al resto de los elfos y que regresen para llevarse la pócima. ¡Vamos! Ambos siguieron el rastro de los elfos, cuyos aullidos aún resonaban en el bosque. Corren demasiado. No los alcanzaremos. Ayúdame a conjurar al dragón. Montadas en él, les daremos alcance. Efectivamente, gracias a esta nueva montura llegaron a la cima de una montaña bastante alta, pero fue demasiado tarde cuando comprendieron que se trataba de una trampa. Noto como si nos observaran cientos de ojos. Sí, ya han reunido al resto de la manada. Nos espera un cruel combate. Decenas de lobos se abalanzaron sobre ambas, mientras éstas intentaban combatirlos lanzando hechizos alocadamente. Esto se está poniendo complicado. Son demasiados. Es cierto, deberíamos pensar en él, pero ¿por dónde? Tras aquellos matorrales de la izquierda se ve una luz. Ambas se precipitaron hacia ella, pero al llegar la luz cesó. Algo recorrió la espalda de Salamandra y poco después perdió el conocimiento. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lulecris? Esta cueva me suena. Aquí es donde conocían que Is. Pero está cambiada. Antes no había esa escalera de caracol. Salamandra subió las escaleras y se encontró con el camino en el que todas las mañanas solía pasear. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out Father Oak, prepare as we will watch the flames burn over and over. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. Fighting, I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember. To the flame, calling out, Father, oh, hold fast, and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Presento el nuevo modelo de tractores John Deere 6030. Tiene una amplia cabina y un manejo estupendo. Espero que vengáis a nuestro concesionario Tractor Rioja en Navarrete. Ven y pruébalo. Amplíe las posibilidades de tu negocio. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener descapotable. ¡Spray mágico! ¿Está usted cansado de tener que esperar siempre a que se tenga que secar la pintura en sus cuadros? Yo sí. Y yo también. Pues entonces cómprese el nuevo spray mágico. Con solo apretar un botón y echar cuatro gotas, ya tendrás tu cuadro seco. Cómpralo ya por 8,99€. Y la segunda unidad con un 20% de descuento. Y en cambio de mi compañero Diego, vamos con la canción número 330 de las 500 mejores canciones de la historia, según Rolling Stone. Vamos con la banda británica de rock Queen y con su gran y pegadiza canción We Will Rock You. Street, gonna be a big man someday. You got mud on your face. big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Sana de la noche a la mañana. Se debe priorizar la presencia de los postres lácteos sencillos, yogures, cuajada, requesón. Sobre los dulces, natillas, cremas chocolatadas, copas con nata, es recomendable aumentar la presencia de fruta fresca en el postre y limitar las preparaciones en almíbar. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. This is DJ Mendes Remix. Hola, me llamo Adriana y hoy os voy a contar una serie de chistes. Van dos monjas en una moto por una carretera muy peligrosa que nadie consigue pasar. Cuando lo consiguen se encuentran con un policía que les pregunta que cómo han conseguido pasar y ellas le dicen que van con Dios. Y el policía les dice, multadas por ir tres en una moto. ¡Qué egoísta! Te has comido toda la tarta sin pensar en tu hermano. Sin pensar, dices, y por poco me atraganto pensando que venía. ¿Cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Vale, ¿y el novio? Los profesores son majísimos. Hola, ¿qué tal? Soy Julia y hoy os voy a contar una serie de chistes. El primero es, viene un soldado y le dice al general, general, general, hemos perdido la guerra, y le dice el general, pues búsquenla. Va un corazón y le dice a un papel, yo palpito, y le dice el papel, y yo pal culo. Hola queridos oyentes, me llamo Adrián y os voy a contar unos chistes. El primero es, Pepito le entrega a la profesora su tarea y esta le dice, Pepito, le falta presentación. Ay, disculpe, señores y señoras, les presento mi tarea. Está Pepito haciendo la tarea y le pregunta a su papá, papá, ¿cómo se escribe campana? Campana se escribe como suena. Entonces pongo talán, talán, talán, talán. Hola, me llamo Carla y ahora os voy a contar una serie de chistes. La mamá llama a Pepito y le dice, le dijiste a tu hermana que era fea y ahora está llorando. Ve y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a su hermana, hermanita, siento que seas tan fea. Por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible. La esperanza es lo último que se pierde. Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje que hiciste de Satanás. Mamá, es mi novia. Ah. Hola, linda, ¿Pero a tú quién llamas linda? Amor, ella se llama así. Me importa un carajo, llámala por el apellido entonces. Vale. Hola, cerda. Pero tampoco la insultes. Amor, pero ella... se apellida así, Linda Cerda. Ah. Mamma mia.

auriculares. Los taxistas para ligar. Pues la muerte. Desde luego. Que se han liado. Favorito de es que me lío. Tu programa favorito, los taxistas paralizan Madrid tras el asesinamiento de un compañero. Tras el asesinamiento de un compañero. Buenas noches, saludos de buenos días, saludos de no me encontrarás lejos de tu sal, me siento más cerca de este dulce final. Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Buenos días, saludos de... Ay, va, espera. Esa mujer que perdiste una vez, pudiste tenerme. Salud de Marcos, aquí comienza toda la música, tu programa favorito de Onda Nájera. Buenos días, salud de... Aquí comienza... En calma quedará, sin tus velas no podré lograr. Saludos de Sergio. Soy yo. Saludos de Sergio. Soy yo, ya te lo advertí. Así. No. Supero me está mordiendo. Supero me está mordiendo. La que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti. Los antiguos romanos, cuando... Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, el... Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Calidad y vanguardia en el siglo XXI. Empezamos muy muy fuerte con AC/DC, un grupo formado en 1973 en Sydney, Australia. Fue formado por dos hermanos, Malcolm y Angus. Aquí os dejamos con TNT y este grupo que va a explotar el escenario. TV screen. Comienzo con una canción del DJ y productor discográfico de origen marroquí, R3A, y otro DJ de los Países Bajos, Mike Williams. Comienza Lullaby. Historias de la historia. Historias de la historia. Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Filípides, el héroe del maratón. Hola, queridos oyentes, nos llamamos Jaime y Paula y hoy en la sección de anécdotas de la historia os vamos a hablar del origen del maratón. Era el año 490 a.C. El ejército griego se encontraba a 40 kilómetros de Atenas. Las tropas del rey persa Darío I lo aprovecharon y desembarcaron en el Pireo. El general griego Milciades contaba con 11.000 hombres, el rey Darío con más de 100.000, una fuerte caballería y muchos elefantes, que eran los tanques de la antigüedad. Nadie pensaba que Darío fuera derrotado, pero así ocurrió. Para anunciarlo a Atenas, el general Milciades ordenó a su corredor más rápido, Filípides, que fuera lo más rápido posible a Atenas para anunciar la gran noticia. Después de correr esos 40 kilómetros a toda velocidad, llegó desfallecido. Le colgaban los brazos y se arrastraba. Al verlo así, todos temieron que los persas hubieran destruido su ejército. Se hizo el silencio y él dijo, vencimos. Y cayó al suelo y murió. El vencedor de la última olimpiada había corrido el primer maratón para anunciar. El vencedor de la última olimpiada había corrido el primer maratón para anunciar una victoria de la que, tristemente, él no pudo celebrar. Canta pajarillo. Canta, canta, canta pajarito, canta, canta, canta tu cantar, que el buen tiempo se acerca, podrás salir a volar. Cuando pases por mi casa me vendrás a visitar, me asomaré a la ventana y escucharé tu cantar. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer algunos? Año de nieves, año de bienes. Los campesinos siempre han estudiado los ciclos de la naturaleza. Durante muchos siglos han observado que los años que viene el invierno con mucha nieve son buenos, ya que los deshielos traen abundante agua que hace germinar las semillas en la primavera. Estas plantas más tarde darán sus frutos y de aquí se dice que los años con nieve serán años en los que no faltarán ni el alimento ni la alegría. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Enciende tu equipo, sube el volumen para entender al mundo. Abre tu puerta, grita en tu muro para encontrar el rumbo. Deja que pase, llora si quieres, quita el dolor profundo. Ríe por nada, cuenta conmigo. Déjale a tu corazón mostrar tu destino. Por nada, hey.